palabra de Dios, es espíritu y vida, la palabra de Dios, es el pan de mi vida, la palabra de Dios, es espíritu y vida, la palabra de Dios, es el pan de palabra de Dios, no vuelve a Dios vacía la palabra de Dios, es espíritu y vida. Purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame, purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Lámpara es a mis pies, lumbrera en mi camino, más cortante también que espada de doble filo, la palabra de Dios es espíritu y vida. Lámpara es a mis pies, lumbrera en mi camino. Purifícame, purifícame en tu palabra, Señor. Purifícame, la palabra.